King Kong Click. What's up, James? Oh. Se siente y la fantasía fluye como un láser hispánico flow. Sube y vete pa' mi shanty. Yo estoy esperando como un perro. Me gusta el amor de noche en el coche, cristal empañado, sin reproche, nena, style acelerado. Echamos los gastos y pasta reparto. Mi cuadro pasto se fuma desde el momento del pacto. Adelante sigo. Te mojo las camisetas pendejas, mi de este estilo. Son mis moralejas viejas, son conocidos. Sigo teja teja buscando mi rumbo, la gente se cruza. Vienen y van y los demás se están preguntando que a dónde se fueron, que a dónde están. Se suman un par, asumen que por acá la gente la agarra un sentido a la vida, además de quemar. Sounds of bad. Asumen que por acá la gente la agarra un sentido a la vida, además de quemar. Y ahí con los popos, sácate una foto, mami, tengo ganas de volar un poco loco. Saco lo que necesito diario, amores de barrio, amores corsarios. Tírate no permitido pario, nos guiamos por abecedario. De pequeño más criado, batiendo armario diario. Música combinada con feria, la cosa se pone feria, evitando la miseria. Amor al arte de quitarte la ropa parte por parte. Vamos a Marte, mientras más cerca del sol, más calor para dar. Siente el perfume afrodisíaco de mi piel sin querer. Tú ya sabes lo que vamos a hacer. La vida te envuelve, todo vuelve a su lugar. Bien normal, no tengo lana, ricachón espiritual. Ya, ¿qué pasó, man? Tengo algo en la cara. No me mires mal, no me mires mal. No me mires mal. Se siente.